Hay un sigiloso enemigo que ha esclavizado a millones de personas, convirtiéndolas en adictas. Estoy hablando acerca de el cigarro. A muchos, cuando se convierten a Cristo, les cuesta trabajo renunciar a esta costumbre, pero no están muy seguros de por qué deben abandonar este hábito. Y esto nos hace preguntarnos, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del cigarro? ¿Será un pecado? Soy Javier Rodríguez y esto es, ya sabes, ¿qué dice la Biblia? Si usted busca la palabra cigarro en la Biblia, se dará cuenta de que esta no existe. Algunos de los problemas o pecados que existen hoy no son tratados en la Biblia por nombre y apellido, ya que si ella los tratara, este sería un libro interminable, mencionando cada uno de los pecados nuevos que surgirían 500.000 o 2.000 años después. Pero la Biblia sí nos ofrece principios, dejándonos saber el carácter de Dios, bajo los cuales debemos juzgar todas las cosas. Por esto hoy te quiero dar tres verdades bíblicas que alumbrarán nuestro entendimiento acerca del uso del cigarro y el tabaco. Primeramente, los daños que el cigarro y el tabaco causan en el cuerpo son incontables. Su uso puede causar enfermedades, incluso cáncer en la garganta, piel, pulmones, boca, esófago, páncreas, hígado, etc. También los daños a las personas que están en el entorno del fumador inhalando este humo serían aún mayor para ellos, y los hijos de estos fumadores tendrán 3 veces más probabilidad de llegar a ser fumadores algún día. Ahora, cuando vamos a la Biblia, esta nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego dice: Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algunos se excusan argumentando que en el capítulo 6, cuando Pablo también menciona esto, estaba hablando únicamente en el contexto de la fornicación, pero aquí vemos otro pasaje donde no habla acerca del pecado sexual como contexto, sino que habla generalmente acerca de este principio bíblico, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y cabe decir que no está hablando de nuestro interior únicamente, sino de nuestro cuerpo físico. En Primera de Tesalonicenses, cuando la palabra describe cómo es nuestro ser, menciona que presentemos santo a Dios todo nuestro ser. Ahora dice espíritu, alma y cuerpo. De manera que el cuerpo es parte de nuestro ser. Y cuando la Biblia habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no está hablando de un cuerpo que está dentro del nuestro, sino de este cuerpo que, aunque perecedero, es aún así portador de la gloria de Dios. Aún el exceso de alimento ingerido es también un daño contra el templo del Espíritu Santo. La Biblia sí habla de los que hacen daño al cuerpo con el exceso de comida. Por esto hace mención de los glotones en algunos pasajes. Ciertamente el excederse desmedidamente en el alimento como un vicio es un acto que afecta nuestro cuerpo. Pero la diferencia es esta: la comida por lo general es algo bueno diseñado por Dios para alimentar nuestro cuerpo, convirtiéndose su uso en un pecado solo cuando abusamos desmedidamente en su consumo. Pero el cigarro no nos hace ningún bien, sino que todo lo que causa es más bien daño. Número 2. El cigarro contiene una sustancia llamada nicotina. Esta causa una dependencia total en la persona, creando así un hábito y un vicio. Apenas se siente en estrés o presión, un cigarro parece ser la mejor salida. Últimamente han salido nuevas tecnologías como los cigarrillos electrónicos, que al no tener nicotina en alguna de las marcas, intentan quitar el vicio del cigarro, pero los expertos han concordado en que estos tampoco quitan el hábito de fumar, sino que simplemente reemplazan el cigarrillo tradicional, y que los químicos que este contiene también son dañinos, aunque tal vez no tanto como la nicotina. De manera que el consumo del tabaco puede causar un vicio incontrolable en la persona, y esto va en contra de lo que Dios tiene diseñado para nuestras vidas. De hecho, todo vicio que te atrapa no tienes control sobre él y no te permite ser libre, es un enemigo de tu intimidad con Dios. En Romanos 6, la Biblia nos enseña que la esclavitud es una de las características del pecado y de cómo éste intenta hacerse señor de nuestro cuerpo. Este esclaviza y ata, convirtiéndose así en muchos casos en un vicio para el pecador. Y la última verdad que te quiero dejar hoy es que Dios es el único que puede ayudar a la persona a ser totalmente libre del cigarro. Él no te va a quitar el cigarro de tu boca si tú no lo quieres dejar realmente. Pero si te pones en sus manos y decides en tu corazón ser libre, Él te puede libertar. En 1 Corintios 6, Pablo menciona que algunos de los hermanos a los que él les escribe antes eran viciosos y tenían costumbres como la fornicación, borrachera, homosexualidad, etc. Mas ahora en el versículo 11 él les dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora él le estaba hablando a gente redimida, gente que tenía un vicio pero que había quedado atrás, porque Dios te puede cambiar y hacer de ti un hombre nuevo. Y este, amigos, fue el video de esta semana. Por favor, busca nuestro canal en YouTube si no nos estás viendo a través de él. Suscríbete a nuestro canal. También puedes ir a nuestra página web, ¿Qué dice la Biblia?, y buscarnos en las redes sociales como Facebook y Twitter, así con ese nombre, ¿Qué dice la Biblia? Dale like al video, compártelo con tus amigos y nos vemos la próxima semana en otro segmento de ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga mucho.